La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, estamos en contacto con el periodista Gustavo Espinosa para hablar un poco sobre Perú. Como bien mencionábamos, la destitución de José Gerí, el séptimo presidente de Perú en 10 años, y qué es lo que va a pasar ahora a 2 meses de las elecciones nacionales. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, compañera, ¿cómo estás? Estoy a disposición, ¿cómo no? Bueno, esta noticia, y te damos los buenos días también nosotros, una noticia, uno dice, nos sorprendió porque, bueno, de un momento para el otro nos enteramos que ha habido un juicio político y que lo habían removido, pero parece una constante en Perú esto de que los presidentes duren poco en los últimos años. Bueno, lo que ocurre es que hay una crisis de gobernabilidad producto del deterioro de la clase dominante. Hay una división, una corrupción galopante, un enfrentamiento entre distintos segmentos y grupos de poder que no se ponen de acuerdo porque en realidad lo que discuten no es la mejora en las condiciones de vida de la población, ni la atención a las demandas ciudadanas, ni el mejoramiento de las obras públicas, sino simplemente lo que discuten es cómo se reparten mejor los beneficios del poder. Entonces, en ese contexto, es ciertamente posible que se enfrenten de manera permanente, y esto genera una imagen de crisis que ha permitido que hoy se ha elegido el octavo presidente en 10 años, que es el récord seguramente continental que bate nuestro país y que aporta a la experiencia política latinoamericana. Gustavo, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se puede explicar también para nosotros y para el público acá que lamentablemente la información que llega a veces desde Perú es poca o parcial, ¿no? A través de los medios internacionales. ¿Cómo se puede explicar el trasfondo, digamos, de este proceso que terminó con la destitución de Gerí? Bueno, ahí hay varias cuestiones que hay que plantear. En primer lugar, los argumentos para sacar a Gerí, para censurarlo. Se dice, por ejemplo, que ha sido acusado de tener vínculos con comerciantes chinos. Bueno, da la impresión de que se tratara de presuntos acuerdos secretos con representantes del gobierno de la República Popular China. Y eso no es así. Se trata de antiguos chinos que hace muchos años viven en el Perú y que son empresarios y comerciantes. Claro. Y que lo que sucede es que ellos al mismo tiempo eran proveedores del Estado y obtenían beneficios a partir de sus vínculos con Gerí, porque eran amigos de Gerí desde antes de que Gerí fuera presidente. Entonces, cuando Gerí fue elegido parlamentario primero, que no fue elegido, sino que llegó a ser parlamentario primero y luego designado presidente, ellos llegaron a la conclusión de que podían incrementar sus negocios y entonces impulsaron un conjunto de actividades que son ciertamente ilegales, beneficios que no eran lícitos. Bueno, pues a esto se le ha dado la connotación de una crítica a conexiones de Gerí con comerciantes chinos. ¿Por qué? Porque lo que se ha pretendido es involucrar a China como país o a la República Popular China en negocios ilícitos. Esto forma parte de una campaña que hay contra China que se ha agudizado en los últimos meses y más recientemente. En los últimos meses, a partir de que China construyó acá el puerto de Chancay, que es un puerto cercano a Lima, un puerto olvidado, un puerto relegado, que nadie tomó en cuenta prácticamente para nada, pero que los chinos le echaron el ojo y decidieron convertirlo en un megapuerto. ¿Por qué? Porque este megapuerto está prácticamente en el mismo centro de actividades donde está el puerto de Shanghái en China. Entonces podían hacer una línea que permitía comercializar fácilmente productos entre uno y otro puerto. Entonces los chinos divisaron eso, vieron eso, invirtieron una gran cantidad de dinero y construyeron un gran megapuerto. En realidad la clase dominante peruana ni cuenta se dio de que eso estaba ocurriendo. Ellos se han dado cuenta cuando ya era una realidad. Entonces lo que han hecho es inaugurarlo. Los norteamericanos, que estaban preocupados en otros escenarios, tampoco se dieron cuenta. Les pasó desapercibido, no le dieron importancia. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de la presencia china, entonces han saltado hacia el techo diciendo que ese puerto puede ser una base militar china, puede ser una base de operaciones misileras chinas y puede ser un centro de agresión china y de penetración china en América Latina. Entonces han hecho una campaña intensa contra China, contra la presencia de la República Popular China. Se han encontrado con otro elemento que tampoco habían considerado, que es que Estados Unidos, que antes tenía, digamos, el primer nivel de socio comercial peruano, ha caído ahora. Ahora tiene el 13 o el 14% de nuestras importaciones van a Estados Unidos. En cambio, más del 50% de nuestras exportaciones van a China. China se ha convertido en el primer socio comercial de nuestro país. Bueno, eso también los ha asustado mucho. Si a eso se suma el hecho que el señor Trump ha declarado prácticamente América bajo coto cerrado al control de los norteamericanos y está en contra de la presencia de China en el continente, entonces nos vemos ante una presión extranacional muy fuerte de parte de la Casa Blanca. Estados Unidos está presionando la campaña contra China en nuestro país. Por eso es que han estado tratando de presionar al gobierno de Jerry para que el gobierno de Jerry rompa prácticamente sus relaciones con China y se alinee con Estados Unidos. El gobierno de Jerry ha estado prácticamente haciendo lo que le ordenaban, ha estado aceptando todas las exigencias, todas las demandas y todas las orientaciones de Washington, sin chistar. Se ha alineado completamente, y se ha alineado tanto que saludó la agresión norteamericana contra Venezuela el 3 de enero y ha callado en todos los idiomas frente a las presiones y las amenazas brutales que Estados Unidos desarrolla contra Cuba con el propósito de estrangular a ese país. El Perú tiene vínculos de hermandad con Cuba muy fuertes desde muchos años, y sin embargo el gobierno peruano se ha olvidado de eso porque Jerry ha cedido a la embajada norteamericana. Esto ha hecho que cuando viniera el nuevo embajador norteamericano, el señor Verne Navarro, que es un latino de origen latino, norteamericano de origen latino, casado con una peruana y nombrado embajador en el Perú, viniera al Perú, prácticamente no tuviera ni siquiera que hacer antesala en Palacio de Gobierno para presentar sus credenciales. Al día siguiente de su llegada presentó credenciales y al otro día estuvo almorzando con el señor Jerry, y como se dijo en esa reunión, lo convenció que tenía que cambiar de menú. En lugar de comer chifa, es decir, comida china, debía comer comida chatarra, es decir, la comida de los Estados Unidos. Bueno, pues esta situación llevó a que en el tercer día el señor Navarro hiciera una declaración por todo lo alto apoyando al señor Jerry, diciendo que sería inaceptable que el Parlamento peruano censurara al señor Jerry. Sería muy mal síntoma. Ellos no aceptarían que eso ocurriera. Bueno, pues eso ha ocurrido. lo cual constituye un contraste muy serio para la política de los Estados Unidos en nuestro país. Es una derrota objetiva. Aunque hay sectores de la derecha que han apoyado la caída del señor Gerí, objetivamente lo que ha caído es una política que es contraria a los intereses del país. A eso se ha sumado otros elementos, un factor de corrupción. El señor Gerí, hombre de 38 años, soltero, tenía una cantidad de amigas a las cuales llevaba Palacio de Gobierno, las tenía en Palacio de Gobierno en distintos días, distintas horas, entraban a las 5 o 6 de la tarde y salían a las 7 o 8 de la mañana. Nadie sabe exactamente qué es lo que hacían, pero lo real es que muy poco tiempo después tenían nombramientos en puestos del Estado con sueldos más altos que los sueldos de los ministros y de los congresistas. Bueno, eso también ha dado lugar a un conjunto de especulaciones. Claro. Se ha dicho que el señor Gerí le había pintado la fachada a Palacio Gobierno. El Palacio Gobierno en el Perú tiene fachada de color blanco. Bueno, apareció una caricatura donde la fachada estaba de color verde. Era una alusión a la novela de Vargas Llosa. La novela de Gabriel, La Casa Verde, sí, claro. Es un prostíbulo célebre, claro, en Piura. Bueno, pues entonces la Casa Verde aparece y el Palacio de Gobierno como un nuevo prostíbulo inaugurado por el señor Gerí. Bueno, entonces ese tipo de acusaciones pesaron mucho en el ánimo de los peruanos. Si a eso se suma un conjunto de otras cosas, ya acciones, digamos, por ejemplo, todos los días matan transportistas en este país. Todos los días hay crímenes, hay violencia, hay asaltos, hay robos, hay delitos. Y en todos los casos la policía está ausente. La policía no sabe, no participa, no conoce, no tiene nada que ver formalmente. Aparentemente tiene que ver en otro sentido, porque se han detenido en diversas ocasiones a policías que están involucrados en la comisión de delitos comunes. Entonces, la situación es bastante complicada en ese terreno. Gustavo, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora, digamos, en los próximos días? ¿Cómo va a quedar constituido el gobierno peruano a partir de esta noticia? Bueno, no, ahora el Congreso debe elegir un nuevo presidente o presidenta. Se habla de la señora Alba, que es de Acción Popular, que es una señora que podría ser elegida porque ciertamente no participa en un concurso de Miss Simpatía, porque si participara en ese concurso, con absoluta seguridad perdería. Pero elegirán a un candidato que va a cubrir la función presidencial hasta el 28 de julio, si es que no lo censuran antes. El 12 de abril habrá elecciones presidenciales y parlamentarias. Probablemente no se resolverá eso en primera vuelta. En segunda vuelta seguramente será en la primera semana de junio, y el 28 de julio deberá haber un nuevo gobierno. La derecha está completamente dividida. Tiene 6 o 7 candidatos de la derecha que participan en las elecciones presidenciales. La izquierda también está dividida, pero solo tiene 3 candidatos de izquierda que participan. Hay entonces una cantidad muy grande de candidatos, 38 candidatos presidenciales ahí en este país. Bueno, de ahí saldrá probablemente uno de la derecha y probablemente uno de la izquierda para pasar a la segunda vuelta luego de los comicios de abril. Podría ocurrir de repente que salgan los 2 de la derecha en la primera vuelta, es decir, la más alta votación, 1 de la derecha, y luego la segunda votación, otro de la derecha. Muy improbable, pero no está descartado. Podría ocurrir. Lo previsible es que no, que salga uno de del movimiento popular y uno de la reacción. Y luego a la segunda vuelta se define entre los 2. Si eso fuera así, lo más probable es que gane el del Movimiento Popular, porque en realidad la derecha está muy descalificada, muy desprestigiada, ha cometido muchísimos errores, y no solo errores, sino que ha desarrollado una política totalmente contraria a los requerimientos de la ciudadanía. Bien, Gustavo, te agradecemos por este tiempo que nos dedicaste. Y bueno, estaremos en contacto para saber más cómo continúa el proceso y cuál va a ser el resultado de la presidencia. Sí, van a ser largos. Vamos meses. A ver qué pasa. Estamos a disposición siempre. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Gustavo Espinosa desde Perú.